Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La cantautora argelina Souad Massi, trovadora norteafricana por excelencia y una de las mejores de todos los tiempos, lanza este sexto trabajo allá por el año 2019. Omniya es un tributo a la mujer a través de las emociones, desde las propias hasta las universales, producido junto a Mehdi Dali. Nacida en Argelia, Souad Massi se mudó a París cuando los mensajes políticos de su banda Atacor recibieron amenazas de muerte. Allí grabó su maravilloso debut en solitario, Raoui, del 2001, que significa narradora de historias. Si supieras contar historias, cantaba, contarías tantas historias. Incluso Sherezade quedaría deslumbrada. En sus álbumes anteriores, ha usado su melancolía, mezcla de sonidos bereberes, folk francés y una pizca de todo, desde el reggae al fado, para explorar la traición, tanto personal como política, el exilio y la pérdida. Después de su último álbum, El Matacalium, del 2015, donde revive una selección de textos de grandes poetas árabes, en este nuevo álbum Souad se focaliza, de nuevo, en temas basados a eventos actuales, la traición, el amor a Argelia, la política, el amor a la libertad, la emancipación, temáticas que alimenta a esta artista sensibilísima. Omniya es pues un álbum intensamente personal. Varias de las canciones seleccionadas evidencian momentos y emociones de su propia vida, pero también reflejan su compromiso y un esfuerzo por rescatar valores con los que siempre ha estado comprometida a lo largo de su carrera y en su vida personal como mujer, alzando la voz para combatir las violencias que han experimentado las mujeres. Y también siendo parte de aquellas y aquellos que buscan un nuevo camino, un sendero hacia la independencia y el derecho a la dignidad, llena de calidez e integridad humana, lo que la convierte en una artista tan única. Desde su profundo anhelo de conectar, sus elecciones musicales son puras, intentando crear un puente entre el chaabi y la música folk. Souad nos invita a experimentar con ella la fuente de su crecimiento musical, teñida por su auténtica alianza con la diversidad. También busca, con este nuevo proyecto, encontrar un retorno a sus interpretaciones musicales, instintivas y libres de cualquier conjunto de metas. En Omniya encontraremos canciones con su propia vida, por encima de categorías y géneros impuestos. Entonces escucharemos a Souad Massi desde el álbum nombrado del año 2017, el tema que es homónimo, Omniya. حطيت لك يدي ضربتني بموس وانا لي كنت خارجة من حرب حطيت لك خدي كسرت لي دروس وانت تاكل وتشرب هديت لك عسل شربت لي مرار وانت ساقي وانا الشارب والمصافير اهل ونضار وانا اللي عطيت لك باش تضرب يا ربي حط عليا يدان خرجني من قمر ضاوي وجهك مخبي سرك وانت في الصح كلمية في الخبر مت في قلبي ومية قلبك القمر في السماء واضح باين واش جاب الشوك للريحان انا من البعيد نسبي باين وانت من البعيد تبان انسان يا ربي حط لي شحال جريت وشحال سافرت تعبت كي كانوا الناس نيام طحت وقفت وعشت وشفت لدايب صغير ويتكبر انت ما تشوفه بالنظر خلي الطوف قلبه تكبر خلي يتربي عليه تقدر Diferentes. Últimamente, los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal, pero este caso había que resolverlo. Esto decía Gustavo Cerati en el comienzo del videoclip de la canción Crimen. Crimen apareció en su disco Ahí Vamos del año 2006. Ese disco ganó un Grammy y fue el disco y esta canción las más reconocidas de su trayectoria solista. Lo que les invito a escuchar ahora es una versión que hicieron Enrique Bunbury. ¿Se acuerdan? En los comienzos de este programa, allá por abril del 2020, escuchábamos a Enrique Bunbury con uno de sus últimos discos en aquel momento. Ahora les propongo escuchar junto a Andrés Calamaro haciendo una preciosa versión, realmente muy linda versión de este Crimen de Gustavo Cerati. Enrique Bunbury, Andrés Calamaro, de Gustavo Cerati, Crimen. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. Salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar.